cielo. Y el temor que precede a la invasión. Como hojas, dos estrellas rojas cayeron sobre el valle de la sal a liberar al pueblo de su religión. En nombre del progreso y de la revolución quemaron tradiciones y pisaron el honor. El rey de las montañas tuvo que escapar vestido de mendigo y con el alma envuelta en el ombligo. Petróleo, no hubo amigos en el mar, dejando las naciones tu barquito naufragar. No velen la guerra.